Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Yeah! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Aquí no hacemos vacaciones, vamos a dar el do de pecho en esta emisión llamada La Hora del Rock. Mi nombre es Paco Jiménez y hemos comenzado con este grupo sueco-nórdico llamado Bloodbound. Y este es el nuevo tema que aparecerá en su próximo disco, Tail from the North, así se llamará el trabajo. Ya los fans del power metal melódico lo esperan ansiosamente. Qué bien suena el trabajo de esta banda nórdica. Bueno, pues nada, aquí tenemos hoy una nueva emisión de la Hora del Rock en el grupo de emisoras AMSC. Mi nombre es Paco Jiménez. Han sido unos grandes triunfadores en el pasado Rock Imperium. Son la banda Metal Light. Este grupo ha conseguido, captar nuevos seguidores y sobre todo lo que son ya fans de la banda de hace un tiempo, salieron todos encantados, una sonrisa de oreja a oreja. Sí, sí, en el Rock Imperium estuvieron la banda Metal Light, Disciple of the Stars. Año 2017 el Hero of In Time, 2019 el Biodec Chemical, 2021 a Virtual World y en este año nuevo y presente 23 Disciple of the Stars, que es el single. Nos encanta es que nos elijas cada semana para proseguir en el mundo del heavy metal, el rock duro. Eso es muy bueno, porque cada día somos más. Así es La Hora del Rock, tu programa de conexión de amigos y de buen rollo metalero. Este grupo nunca defrauda. Son británicos y su nombre es Raven. Han publicado hace unos días este trabajo titulado All Hell's Breaking Loose, que son 10 canciones y que han prometido hacer una gira íntegra del trabajo All For One. Debe ser histórico. Ese disco colaboró 100% el mismísimo Udo Die Schneider. Hoy escuchamos el tema Victory Call. Más tarde escucharemos alguna que otra canción más de este nuevo disco, que es de puro, puro heavy metal. All Hell's Breaking Loose, lo nuevo de la banda Raven. Y como sabéis, La Hora del Rock tiene una de cal y otra de arena, nacional e internacional, internacional y nacional. Vamos a irnos con un grupo de Cádiz. Esa zona me encanta, del sur de España, me enloquece Cádiz, San Fernando, Chiclana, etcétera, etcétera. Vámonos con el tema del nuevo trabajo de los gaditanos Sauron, el llamado El Pájaro Fantasma. We'll be right back. Este tema tenemos de invitada a Elizabeth Amoedo de la banda Against Myself. El pájaro fantasma es el nuevo single oficial de esta banda del sur de España. Yo recuerdo un concierto del grupo Sauron cuando era Sauron Lander y de verdad que sinceramente era una fiesta. Narcy, su guitarrista y también pues el que lleva el cotarro de la banda en su momento, y creo que aún también, por supuesto, es que era un show, casi se queda en pelota, picada de verdad, ¿eh? La gente que ese concierto asistió, de los primeros tiempos de Sauron Lander, antes de llamarse Sauron, era una fiesta el grupo en directo. Seguís en esta buena sintonía de la Hora del Rock. Todos los martes a partir de las 21 horas en el grupo de emisoras AMSC. Onda Mar 80. Onda 80 Belviche. Gran Vía Radio. También estamos en Onda Joven Sevilla. En Vigo, en Sanabria Radio. En el 91.2 de la FM en Barcelona, en repito y reitero, en la FM, en la radio tradicional. También estamos en FMs y también en internet, en varios medios online que te digo a continuación. Estamos en Radio Antorva, en Radio Sonora, en Roca Madrid, en Cuerda Latina, en Las Canarias, en Eco Radio, en Gen Radio Las Canarias, Radio Narcea en Asturias, Radio Pran Asturias, Radio Diversa. También estamos en emisoras internacionales como en Radio Toronto en Canadá, Osaka Radio en Japón, Milán Radio y en Brasilia, Radio Brasil. Esto es un no parar y, por supuesto, la música es el máximo protagonista y también tú, por supuesto. A mí este disco de verdad me ha dejado un poco, no sé, un poco medio agrio, medio dulce. Es lo nuevo de Bridging Steel, The Passion of Dionysius. Este grupo va a estar tocando en este próximo Leyendas del Rock. La banda americana liderada por David E. Face nos trae otra epopeya musical, The Ritual of Dancing. Funeral birds fly. Pues hacen la escucha de la hora del rock de 228 y oyendo el nuevo disco de Virgin Steel, bastante especial, solo para fans. Bueno, me apetece poner un tema que yo creo que todo el mundo que es heavy toda la vida, debe conocerlo. Y lo voy a presentar, que el mismo suene, que el mismo se te meta en las venas, se te meta en el corazón y lo bailes a tope. Dungeons of concrete and terror, candles light the way. Can you say the dungeons are calling? The dungeons are calling for me. Año 84. Un temazo de los británicos, no. La gente se piensa que son ingleses, son americanos. Son los Sabotage. De Julian I. Colin. Una canción directa, directa para Murcia. Para The Mountain King. Y ahora, pues seguiremos en esta tónica del heavy metal 90s, 80s. Hay un grupo que irrumpió, hacían creo que death metal, era una banda sueca, yo lo seguí muy de cerca, de hecho estuve con ellos en el Backend, hablando con su guitarrista, hubo una amistad muy importante con su guitarrista, con Fredrik Malmberg, y me estoy refiriendo, cómo no, a Nocturnal Rites. Este grupo sacó un disco espectacular, un disco de verdad que me dejó boquiabierto, el llamado Tales of Mystery and Imagination. Escuchamos el tema End of the World. La hora del rock. strong, a chance to be saved from the pain. The future for life, but the fire still burns. The world will soon reach to its end. All the eyes of the world shall witness the coming of the prophecy. Stand the chance, stand in faith. And the sea grows and falls. We'll witness the fall of the earth. All the eyes of the world shall witness the coming of the prophecy. Stand the chance, stand in faith. It's the end of the world. Heaven's falling. Un grupo muy joven, Nocturnal Rites. Un grupo que parece que está ahora como de secano, pero yo de verdad recomiendo este Tales of the Mystery of the Imagination y sobre todo el de Sacred Talisman. Lanzado este Tales en el 21 de abril del 98 y el anterior, después, el 11 de mayo del 99, de Sacred Talisman. The clock is ticking. ¿Cómo cambian las cosas, amigos y amigas? Los Fish Angel, una banda de puro heavy metal americano, ahora se han puesto pues muy actualizados. Y en este nuevo disco llamado When Angels Kill, hoy escuchas en este Hora del Rock el tema The End of Everything. En este ya 228. Y no paramos, ¿eh? No cerramos el kiosco en verano. Lo tendrás cada semana en iVoox, en Spotify o en directo. Tu programa, tu dosis de heavy metal. Bueno, ha sido difícil buscar el disco del mes. No y sí a la vez. Hay discos muy buenos que están ya casi casi para despuntar este verano 2023 y ya creo que muchos grupos van a hacer un parón y compañías de discos y promotoras de bandas van a hacer un stop de cara ya a septiembre, pero este grupo ha sacado el disco hace nada y yo creo que se merece estar en el disco del mes porque se lo han currado, han luchado para que el disco sea reconocido. De hecho, es una banda que yo creo que con este segundo disco van a dar mucho, mucho que hablar. Si te parece, vamos a escuchar el disco del mes en esta Hora del Rock. Que nunca me negaste, con parejas siempre impares. El sexo, la rabia y el placer hicieron un cóctel tan salvaje. Decidí volver a impresionarte. Son este juego de cobardes. En sueños húmedos caí, que terminaron por ahogarme. Tus mentiras callaron mis verdades. Ahí ya en el disco del mes 2023, julio, Hackers. El poder de una canción se llama el disco. Y si quieres conseguirlo, pues el email para pedidos es hackersrockband@gmail.com. El poder de dinero y de la canción vale 15 euros. Gastos de envío en España 5 euros. Internacional 10 euros de gastos. Ya sabéis, Hackers, nuevo disco, el poder de la canción, de una canción, disco del mes julio 23, en esta Hora del Rock. Hoy el tema que escuchas, Juego de Cobardes. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Se lo dices? ¿No se lo dices? Es vos, cobarde, lucha, intenta, tírate a la piscina, amigo y amiga. Y ya han pasado por aquí, han arrasado y han dicho: somos los Motley Crue, queremos sexo, queremos drogas y queremos rock and roll. Y así lo decían los Motley en aquel disco llamado Show the Devil. Un tema típico que te ponemos hoy aquí, el llamado Danger, Motley Crue. Este disco fue grabado por Mick Mark, Tommy Lee, Nicky Six y Vince Neil. Danger. Y ya queda muy poco, quedan días, semanas. Me estoy refiriendo a la descarga que tendrán tres fechas los Iron Maiden en España. Sea of Madness, de trabajo Somewhere in Time. Recuerda, Somewhere in Time, Senjutsu. Bueno, amigos, os diremos que tenemos ya concretamente los aforos de cada concierto de Iron Maiden que pueden llenar a tope de fans de la banda Once de Hierro. En el Palau Sant Jordi, en Barcelona, 24.000 seguidores pueden estar dentro de ese concierto. En el Estadio Enrique Roca Fernández, en Murcia, son 31.179 seguidores. Y en el Vizcaya Arena, Anzio, Baracaldo, en España, el aforo son 26.000. Tú calcula la gente que va a ver a los Iron Maiden. El jueves 20, sábado 22. Ya sabéis también que Iron Maiden va a estar también el 18, como sabéis todos, en Barcelona. En el Sant Jordi, 18. En Murcia, el 20. Y el 22 en lo que es Vizcaya Arena, en Baracaldo. Solo quedan 13 días para este evento de Iron Maiden. ¿Vas a ir al concierto? Yo de verdad me encantaría asistir, pero por la agenda del trabajo no me lo permite. Pero bueno, yo vi a Iron Maiden en la etapa más gloriosa con este Somewhere in Time junto a Wasp en la gira de Inside Electric Circus en ese Palacio de los Deportes de Barcelona en la calle Lleida en Barcelona. Y después de España se van ya a Reino Unido, a Birmingham, a Londres y así un largo etcétera. Volvemos al trabajo nuevo de los Rave en este All Hell Breaking Loose. Bueno, también diremos que este sábado 8 de julio en el Sant Jordi Club va a estar el Barcelona Rocks, que es una especie de hermano del festival Rock Fest. Eso dicen lo que son las promotoras que se dedican a este concierto. Tendremos, hay un cambio de bandas, como sabéis, y también hay horarios ya oficiales. A las 5 y media habrá apertura de puertas. A las 6 y media los Eclipse. A las 7:25, Angelus Apátrida. A las 8:30, Saxon. Y a las 10, Los Scorpions. Bueno, nos quedamos con el grupo de Albacete, Los Angelus Apátrida, y ese concierto que está a la vuelta de la esquina. Mucha gente dice que es un timo, que esto como le dais bola, que la gente le están engañando. Yo me limito a informar, amigos y amigas. Ya sabéis, este próximo sábado, el día 8... el Barcelona Rocks con las bandas Eclipse, Angelus Apátrida, Saxon y Scorpions. As I model the game, that is what they have to say. So listen, indoctrinate. You fear to dominate. Indoctrinate. What you faith in the tape. Predominate. Some voices will be heard. Intoxicate. Say thanks to indoctrinate. Bloody lessons of debt. Here on your doctor day, walk in the hall of fame. Threat of the alien race. Through noises we make silence. By war or black love blindness. We hope that we die. You're motherfucking right. This is what I have to say. Listen! Indoctrinate. Through fear to dominate. Intoxicate. Stay tough to indoctrinate. Llevan el estandarte del thrash metal nacional por la bola terráquea, los Angelus Apátrida, De hecho, tengo una entrevista en Destripa Rock pendiente con su cantante, con Guille. Luego, cuando llegamos a ese acuerdo, dijo que cuando acababa todo más o menos de sus conciertos, nos haría un pequeño favor y nos incluiría en su charla para este Destripa Rock. Gracias, Guille, a ver si se ocurre ese momento. Bueno, y seguimos cuando solo quedan 2 minutos para las 22 horas. La primera hora se finaliza, se finiquita y nos queda la segunda, ¿eh? Él fue el protagonista de esta semana pasada en Destripa Rock. David Valera, con su Devil Fantasies y este Sweet Girl. Of the Dead, All Pick the Eye, Sweet Girl, que las escuchas en este momento, Song for Lorelia, canción para su hija, The SS Beat, Killing in No Crying, Tired on the Sea, y Quédate hasta que me duerma, con Pacho Brea. Ya dijo en la entrevista en Destripa Rock que hay temas que podrá cantar y otros no. Entrevista que de verdad está disponible en YouTube. Destripa Rock, Paco Jiménez, David Valera. Devil Fantasies, Meet the Evil se llama el trabajo. Está gustando mucho. Y aquí te lo ponemos para que escuches qué te parece la nueva creación de que fue el cantante de Los Bella Bestia, entre otros grupos. We'll be right back. También es el sábado 8 de julio la Honky Tonk en Madrid, Lex Luger presentando su trabajo llamado Creep Show. También está en Barcelona en la sala Slow, no pone la fecha oficial. 14 de octubre en Zaragoza, la sala Lo Intento. Y el 28 de octubre en Barcelona en la sala Bóveda. Fiesta Fish Factory. Poniendo el tema La Balsa. Este hombre no es nada tonto, se ha buscado los tres últimos temas más cañeros, como es La Balsa, El Autostopista y la de La Cabeza del Indio. De verdad que Lex Luger, este disco a mí me ha dejado perplejo. Lo escucho casi cada día. Este rollo synth metal me encanta. La Balsa. Su nombre es, atención al título, Esprit de l'air, algo así como el espíritu del aire. Y bueno, es una banda de metal melódico que está basada en Londres y que bueno, también hay que deciros que son gente japonesa. Seguís en la buena sintonía de este 228 de la Hora del Rock. Bueno, y ahora vamos a ponerte un cover, una versión que de hecho tenemos pendiente de hacer la segunda parte de covers. Los Hammerfall y My Serona. Never gonna stop, fill it up, such a dirty mile. Es una canción que nada más escucharla, el pie se mueve sola. El pie sola y solo y lo que tú quieras. Te voy a decirte que este tema, la original, a mí de verdad me pone mucho más. La versión de los Hammerfall que se va a incluir en la segunda parte de covers de versiones que estamos preparando muy pronto para esos iVoox, Spotify e iTunes. No se emitirá en radio, solo en descarga y escucha. ¿Qué temas? ¿Qué recuerdos? Yo tengo un recuerdo un poco vago, un poco borroso, que iba concretamente a Verdún, en lo que es en Barcelona, y mi tío tenía una casa, tenía un bar, tenía una jukebox, una máquina de discos, y yo siempre ponía esta canción, valía 5 pesetas. My Serona de los de Knack. Vámonos a un concierto de black metal. Of me. La magia en directo, el primer trabajo que el grupo lanza en directo, riguroso, y alguna que otra sorpresa de tema en estudio. Lose More and Warm Gust, The League of Carnivorous Winter, Cradle of Filth, o File, o como quieras decirle. Una banda que en directo, de verdad, llevan un montaje espectacular. Repito, amigos y amigas, primer disco oficial de la banda en directo. Ya tenemos aquí en el estudio las 10 y 21 de este martes metalero, como sabéis, en este 228 de la Hora del Rock. La buena música en directo de Cradle of Filth, dándole la nota del black metal a este 228 de la Hora del Rock. No te vayas, amigo. Un momento de publicidad y volvemos en esta Hora del Rock. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de la Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de la Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de la Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Escuchas la Hora del Rock. Han vuelto y han dicho, vamos a sacar un disco que deje a la gente boquiabierta. El nuevo de la banda Extreme Six Ticker That Blood. Bloodline, no heritage, no genealogy, fruit from a family, yeah. Substitution or blood transfusion, blood running through your veins, taking life made in vain, faith, hope and charity, blood has no guarantee. Just take a look around, there's so much to be found. Open your heart. Love is never enough. Love is never enough. Para muchos amigos de la Hora del Rock, gente que me ha dicho directamente por WhatsApp, vaya pedazo de disco han sacado los String. Otros, ¡pua! Hay tres temas, cuatro canciones. Pero bueno, lo importante es, amigos, abrir la mente y estar un poco en este 2023. Así lo demuestran los String. Como siempre, Gary Cherone a la voz y Nuno Betancourt a la guitarra. Bueno, y parece ser que Kiki Priest va a sacar disco nuevo, y el disco parece ser que va a ser, pues, un disco, yo diría, muy en la onda de Judas Priest. Y de hecho el tema que han elegido se hace llamar One More Shot at Glory. Una especie de guiño, pienso yo, aquel Painkiller y aquel tema llamado Shot at Glory. También han prometido hacer gira por España, hubo una, pero se canceló. Los motivos X, no tenemos constancia de por qué fue el motivo. Pero aquí tenéis este nuevo adelanto pelotazo, puro heavy metal, de Kiki Priest, de Kiki Downing, el guitarrista, ex guitarrista de Judas Priest, junto a Tim River Owens. El vídeo es puro heavy metal y en mayúsculas. Mucho cuero, una guerra de guerreros de la Edad Media. Parecen turcos con cristianos. Y bueno, pues ahí tenés este nuevo adelanto de Kiki Priest, One More Shot at Glory. Que se pongan las pilas los Judas, porque el señor Downing viene a por todas, ¿eh? De mal trabajo de Sinner Right Again. Ah, Ahí lo has tenido de verdad, sinceramente, pues a mí es un tema que me dejó, pero flipado cuando lo escuché por primera vez. Ahora estamos en Granada, concretamente con la banda Saedin. La producción ha sido del propio Leo Jiménez. Y vamos a volar. Bueno, ya han pasado festivales, ¿eh? Han pasado el, lo que es el Imperium, Rock Imperium. Ha pasado también el de Viveiro. También ha pasado el de Hellfest en Francia. Y ahora faltaría el Leyendas del Rock, el Wacken Open Air. Ah, también ha pasado lo que es el Sweden Rock y el Resurrection en Viveiro. También falta el festival de Ripollet Rock y el de Cornellà, el Camp Mercader Festival. Bueno, digo esto porque creo que Ross DeVos tenía una cita este próximo 8, pero ha caído del cartel de este festival Barcelona Rock Fest. Kingdom Arise es el tema que escuchamos de Ross DeVos Banner. Hola amigos de Aval Rock, soy un colega que me encanta tu programa, mi nombre es Juan Carlos y soy de Barcelona. Escuché hace tiempo un tema que me dejó pilladísimo, el tema de Lord of the Lost, la versión de Iron Maiden, ese Children of the Damned. Paco, ¿la puedes poner otra vez? La quiero grabar íntegra, ¿es posible? Venga, haremos un favor y te pondremos ese Children of the Damned de los Lord of the Lost, versión y original de Iron Maiden. Juan Carlos, como yo, has flipado súper seguro. ¡Qué temazo, qué versión! ¡Qué lástima que el grupo no pudo ni un punto en la Eurovisión! Fueron los últimos en este festival presentando y representando a Alemania. El tema de los Iron Maiden en versión gutural, en versión gótica, en versión rockera. El Children of the Damned. Bueno, y seguimos cuando tenemos aquí en el estudio número uno por el Stanley, ubicado en Menorca, las 22:45. Aún nos queda un poco de caña. Venga, seguimos dándole a esto pastillas. Ya lo sabes, tenemos una dirección para enviarnos vuestra música si quieres sonar en este programa. Apúntalo, lahoradelorradio@gmail.com. Se han superado por creces estos daneses llamados Pyramids. Stone the Dead Blending es el tema. Recuerdan a bandas como a los Evergrey, a los suecos Evergrey, o también en momentos a Dream Theater. Bueno, amigos y amigas, ahora os quiero poner yo una canción dedicada a todos y a todas vosotras que sois unos fieles oyentes de este programa. Y esta canción lo tiene todo. De hecho, es un grupo que los ochenteros nos encanta. Un cantante que se nos fue, era bajista, era irlandés, amigo íntimo de Gary Moore. Me estoy refiriendo a Phil Lynott, pero el tema mejor lo escuchamos porque estoy seguro, vas, como diría la gente de nuestro tiempo cuando éramos jóvenes, vas a flipar en colores. Ahí tenéis una canción dedicada a toda la audiencia de La Hora del Rock de parte mía, para ti y para ti. Y también para ti, ¿eh? No te pienses que no me acuerdo de ti. ¡Buah, qué temazo! Thin Lizzy, Cold Sweat. La guitarra de, cómo no, John Sykes. Qué temazo, ¿eh? Cold Sweat. Wow, qué temazo. Yo este tema lo pinchaba en la Mephisto y la peña flipaba, pero flipaba en colores, colega. Para todos vosotros, Cold Sweat. Y solo nos quedan 7 minutos para irnos en este 2:28 de la Hora del Rock. Llegando las manecillas a las 23 horas peligrosamente. Vamos con la música del grupo Arandel y Belleza Inmortal, nuevo disco reciente publicado que se hace llamar concretamente Sin Aliento. sido un placer acompañarte. Mi nombre es Paco Jiménez. Ya sabes que estamos trabajando para ti cada semana en este programa llamado Tu Programa, La Hora del Rock. Desde Menorca, desde Ciudadela de Menorca, os deseamos una buena semana. Recuerda que estamos en iVoox, en Spotify e iTunes. Si te gusta, dale un clic y seremos más seguidores y más amigos de esta Hora del Rock. Adiós, amigos y amigas. Un beso para vosotras y un abrazo metalero para vosotros. ¡Hasta la próxima semana! She stands, my dedication. This is dedicated to the millions that are starving from hunger and dedication. Dedication, dedication. I dedicated, dedicated, dedication. This is dedicated to the front line that are dying for dedication. This is dedicated to my child of mine. Wherever she stands, I give a dedication. Dedication. Dedication. I dedicated, dedicated, dedication. Para un nuevo programa en esta misma sintonía, para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz! Dedication.